Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. De la mañana con 45 minutos, sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio con las mejores noticias, lo más reciente, lo que pasa en Soacha, en Cundinamarca y también en Bogotá. Mucha atención porque hoy tenemos noticias importantes para todos ustedes, lo que está pasando también a nivel nacional. Hoy Soacha amanece con un día soleado. Para este lunes ya estamos a 13 de junio del año 2016, la probabilidad de precipitaciones es del 0% para el día de hoy, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima del día de hoy será de 19 grados centígrados, la probabilidad de lluvias podría ser a las 2 de la tarde del 74%, clima parcialmente nublado en ese momento es lo que manifiesta el IDEAM para Soacha, para nuestro municipio. Pues bien, vamos con titulares saludando a las 6 comunas, 2 corregimientos, toda la población soachuna y los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha y también en www.periodismopublico.com. Bienvenidos, esto es Periodismo Público Radio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 46 minutos. Mucha atención porque las comunidades afro de Soacha pueden obtener un crédito académico condonable, pues el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras que administra el ICETEX destinó 5.170 millones para la asignación de nuevos créditos condonables para quienes cursen programas académicos de pregrado y posgrado. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de julio del 2016 para estudios del segundo semestre del mismo año y cubrirá los costos de matrícula, sostenimiento y trabajo de grado del beneficiario. 747, la alcaldía de Soacha no cumple el fallo de tutela por caso Maranata. Luego ya de 3 años de inconvenientes y luchas a cargo de los residentes de Maranata 2, a raíz del litigio existente sobre el predio donde fue construido este conjunto de la Comuna 1, ahora se suma el desacato de la alcaldía de Soacha y la inspección primera de policía a una tutela fallada por el juzgado de familia de este municipio. Continuamos con la información. El distrito llevó a cabo jornadas de recuperación. Esto en Noticias de Bogotá. Vamos con los titulares de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Los titulares de Bogotá, mucha atención, el distrito llevó a cabo una jornada de recuperación del Centro Histórico de Bogotá. En el eje ambiental y los barrios de Candelaria y Santa Fe, más de 1.400 voluntarios de la empresa privada participaron junto con funcionarios de la alcaldía y la comunidad del centro, en esta jornada de trabajo colectivo en pro del embellecimiento, el cuidado, la recuperación y aseo de ese estratégico sector de la ciudad. En otras noticias, 3 barrios de Bogotá protestaron este fin de semana. Los residentes de los barrios Galerías, Teusaquillo, La Alhambra y Súa salieron a marchar este fin de semana por diferentes razones, pero por una misma causa, que las autoridades los escuchen y les solucionen los problemas que los aquejan. El sábado en la mañana, cerca de 70 residentes de Galerías se concentraron en la carrera 27 con calle 53 para protestar por el excesivo ruido que generan las discotecas en ese sector, las constantes riñas que se presentan en las madrugadas y la basura que hay en la calle. 7 de la mañana con 49 minutos son algunas de las noticias más importantes para la capital. Vamos ahora con Cundinamarca, el primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Las noticias más importantes del primer departamento de Colombia. La policía logra la incautación de un gigantesco cargamento de droga en Cundinamarca. El trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió arrestar y también asestar un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico que operan en Cundinamarca, con la incautación de 1.146 kilos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Fusagasugá. De acuerdo con la información de la Policía Nacional y el Grupo de Investigación Criminal en esta región, el clorhidrato de cocaína se encontró en una casa de descanso ubicada en la zona residencial, producto que, según las indagaciones preliminares, tendrían como destino el país de México. Camuflado en productos agroquímicos, gracias a las autoridades y al comando de la policía del departamento por su trabajo y su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los cundinamarqueses, pues en ese operativo fue esencial la oportuna información de los fusagasugueños. 7 de la mañana con 51 minutos, y Cundinamarca le hace seguimiento al proyecto de ley de licores que cursa en el Congreso. El gobernador Jorge Emilio Rey y su equipo de trabajo analizaron e hicieron seguimiento en el Ministerio de Hacienda y también en Crédito Público al proyecto de ley por el cual se fija el régimen de monopolio rentístico de licores destilados, pues se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones. También afirmaron que este importante encuentro con el ministro Mauricio Cárdenas abre un espacio de concertación a los gobernadores, quienes en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos proponen las modificaciones, adiciones y a este proyecto de ley en favor del monopolio rentístico en nuestros territorios. Así lo expresó el primer mandatario de los cundinamarqueses, Jorge Emilio Rey Ángel, el gobernador. Son las noticias, los detalles más importantes a esta hora aquí en Periodismo Público Radio. Vamos a una pausa, estamos de regreso con todas las noticias, lo que pasa a nivel nacional, por supuesto en Colombia, y también ya venimos con la información del municipio de Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de Reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes, calle 19, 525 esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Fe en la causa. De su uniforme.

quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, suachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el batallón de policía militar número 13. Mientras presta su servicio, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Informes e inscripciones, Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 58 minutos. Continuamos con la información nacional aquí en Periodismo Público Radio. Entre los acuerdos que el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno colombiano han definido en el proceso de paz realizado en Cuba, se encuentra el plan piloto contra los cultivos de sustancias ilegales en el país. Precisamente el viernes 10 de junio, en horas de la tarde, la mesa de negociación anunció el plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño, en Antioquia. En ese lugar comenzaron los trabajos de limpieza y desminado de tierras hace más de un año, y es así como el gobierno espera ampliar este proyecto a todo el país. El anuncio lo realizó el director de la lucha contra las drogas de Colombia, estamos hablando de Eduardo Díaz. Y por supuesto, aquí está su manifestación para Periodismo Público. 60.000 familias de compatriotas están involucradas en esta actividad de manera directa, y hoy, con lo que se suscribió, repito, creemos que podemos estar frente al principio del fin de esta tragedia. El programa se implementará a partir del 10 de julio y allí los campesinos que antes vendían las hojas de coca con ayuda del grupo subversivo tendrán cultivos de café y también maracuyá, entre otros cultivos. Los campesinos cultivadores solo necesitan, y lo han pedido y luchado durante décadas, planes alternativos de desarrollo económico y social que les permitan dejar atrás la ilegalidad a la que se vieron abocados por la pobreza y el abandono. Escuchamos la voz de Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC. Pues mucha atención, porque sin embargo algunos detractores de este proceso de paz establecieron su postura. Así lo hizo el procurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que suspender la fumigación de cultivos ilícitos es un compromiso que tiene el gobierno. Los cultivos ilícitos en el país han sido por décadas el combustible del conflicto armado, financiando los actos violentos de las FARC contra el Estado y la población durante varios años. Pues la ONU y su Agencia para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, acompañarán este proceso social de desminado en Colombia. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, avanzamos con la información. En el Congreso de la República se está desarrollando un proyecto de ley que permitirá que todas las empresas prestadoras de servicios públicos puedan cambiar su razón social. La aprobación del proyecto de ley fue realizada en primer debate del Congreso de la República y esta decisión fue tomada para que las empresas de servicios públicos puedan cambiar de objeto social. Quien fue el autor del proyecto es Eugenio Prieto. Esta iniciativa la realizó cuando era senador y sostiene que el objetivo es que las empresas públicas se fortalezcan para poder competir con las privadas. Aquí está su manifestación en Periodismo Público Radio. 8:02. Sin embargo, esta decisión es cuestionada por varias personas que afirman que este es un primer paso para que se privaticen algunas empresas que se encuentran posicionadas a nivel mundial como EPM, y así lo aseguró Olga Arango. Ella precisamente es la presidenta de Simpro. Para nosotros es muy peligroso porque es la puerta abierta a una privatización del grupo EPM. 8:04. También se ha pronunciado Pablo Santos. Dice que es como un ataque directo a las empresas de servicios públicos. Así lo definió el presidente de Sintra Electo. Esta es la forma en que congresistas le hacen el trabajo al sector privado. Es un ataque directo, en nuestra opinión, hacia el poco bastión que queda de lo público en las empresas de servicios públicos. En otras noticias, luego de los enfrentamientos entre los líderes indígenas y campesinos de la Minga Agraria y las autoridades militares del Estado colombiano, varios ciudadanos preparan demandas exigiendo soluciones. El paro nacional agrario cumplió ya 12 días desde el lunes 30 de mayo, cuando este inició con la movilización en el Cauca con más de 10.000 indígenas y comunidades afro que se tomaron la vía panamericana cerrando el paso. Allí los daños a comerciantes y a las poblaciones que se encuentran dentro de estas protestas han ido en aumento. Por esa razón, varias personas, como el Gremio de Transportadores y Ciudadanos del Común, han interpuesto acciones legales ante el Estado. Y por supuesto, los indígenas se han pronunciado. También el asesor jurídico del Gremio de Transportador, Gonzalo Enrique Delgado, se refirió a este tema. Pues la acción jurídica es una acción de reparación directa por la vía contencioso-administrativa, por falla evidente en el servicio por parte del Estado y por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. 8:06. Mucha atención, porque algunos ciudadanos están preparando demandas por daños y perjuicios debido a los bloqueos en las vías y a la violación de algunos derechos fundamentales que se han presentado en distintos departamentos. Además, buscan interponer una declaratoria de emergencia en el departamento del Cauca. Así lo afirmó el demandante, en este caso, Pablo Parra. Con el ciudadano Pablo César Bonilla Perlaza impusimos el día martes una acción de tutela contra el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, porque vemos que nos están violando los derechos fundamentales a la libre locomoción, pero además no solo el derecho a la libre locomoción, el derecho al acceso a la educación. La Universidad del Cauca tuvo que suspender sus pruebas de acceso. Precisamente el domingo 12 de junio se efectuó la reunión para dar solución a ese paro agrario que cumple 2 semanas en el país. Los representantes del Estado fueron los ministros de Agricultura e Interior, Aurelio Iragorri y Juan Fernando Cristo. Es así como en el documento presentado por la Minga se pueden evidenciar varios temas como la compra de terrenos y la construcción, la ampliación y el saneamiento de los resguardos. Así lo mencionó el líder de la Minga de Santander de Quilichao, Alberto Guasiruma. 8:07. En otras noticias, el gobierno inició la campaña a favor del plebiscito por la paz y el Centro Democrático, el partido de la oposición, hace lo debido con la campaña para apoyar la llamada resistencia civil. Pues se vive un round y unos enfrentamientos entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mandatario, durante su visita al departamento del Atlántico, Juan Manuel Santos ratificó su postura frente al plebiscito en varios eventos, invitando a todos los ciudadanos a tomar la decisión de votar a favor de este mecanismo de refrendación. Durante la entrega de 92 casas en la ciudad de Barranquilla a las familias damnificadas por la ola de invierno que se dio hace poco en el país, el presidente recalcó su defensa al proceso de paz. Estoy invitando a los colombianos a que aprovechemos que vamos a terminar esa guerra con las FARC, que vamos a tener un plebiscito, que vamos a poder salir a manifestarnos. Igualmente, el presidente expuso su contraposición en la campaña del uribismo de la resistencia civil, donde recolectan firmas para oponerse a este plebiscito. Hay algunos enemigos de la paz que quieren que las FARC continúen. Entonces dicen, no, vamos a firmar para que vamos a decirle no al plebiscito. Eso es algo totalmente irracional. Asimismo, el jefe de Estado se comprometió a tener una revisión ciudadana de los acuerdos con las FARC para que sea viable dar un golpe político y electoral al uribismo. y a los opositores del proceso de paz. Yo me río cuando algunos se van por ahí tratando de recoger unas firmas para que las FARC continúen, para que la guerra continúe, para que las víctimas continúen, porque la guerra lo que es una fábrica de víctimas. 8:09 PM, es importante evidenciar que el exfiscal Eduardo Montealegre calificó al mecanismo como una burla para el país y señaló que el presidente Santos no es el dueño de la paz. En otras noticias, 8 muertos y cerca de 23 personas heridas es el saldo que dejó hasta ahora el accidente ocurrido en la noche del sábado en el kilómetro 29 de la vía de Florencia que conduce a Medellín. Al parecer, una falla mecánica originó el accidente de un bus de la empresa Comotor que cubría esta ruta y que viajaba con 43 personas a bordo hacia las 8:30 de la noche del sábado. Otras versiones de testigos indican que factores climáticos como la intensidad de las lluvias y también la neblina pudieron ser las causas de este siniestro. Sin embargo, todas hacen parte de la investigación que se abrió en la tarde del domingo por parte de las autoridades, según lo expresó Jairo Escobar, el director de la Defensa Civil Seccional Florencia Caquetá. ¿Qué políticas piensa implementar para prevenir o combatir los feminicidios? Sus manifestaciones aquí en Periodismo Público Radio. Buenos días, pues la verdad, pues es materia de investigación, pudieron ser fallas mecánicas o también fallas de conductor, eso está en investigación por las autoridades competentes. Son 40 pasajeros y 3 tripulantes. Hasta el momento llevamos 8 personas que fallecieron en el accidente. Hay 2 niños desaparecidos y pues 23 personas heridas que ya fueron remitidas a los diferentes centros asistenciales tanto en Florencia como del departamento de Huila. Dentro de los fallecidos se encuentran 2 menores de edad, una niña y un niño de 13 y 2 años de edad respectivamente. Según un portavoz de la empresa, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Garzón, Florencia, Suaza y también Tarquí. En horas de la tarde del domingo, las autoridades habían confirmado otros 2 cuerpos de pasajeros que no habían podido ser identificados debido a que se encontraban debajo del vehículo y aún no habían podido ser rescatados. Ya son las 8:11 PM, estamos aquí en Periodismo Público Radio. Ya viene toda la información local, noticias de Soacha. A través de este medio, Uniminuto Radio Soacha en alianza con periodismopublico.com. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el batallón de policía militar número 13. Mientras presta su servicio, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Informes e inscripciones, Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 20 minutos. Tenga muy buen día, Jefferson, y los demás oyentes que desde muy temprano nos acompaña el equipo de trabajo de Uniminuto Radio y Soacha, igualmente el equipo de trabajo de PrimeroPublico.com. Hoy un poquitico poco abordada la cabina hoy el día de hoy, Jefferson, la gente acomodándose porque técnicamente hoy salen todas las universidades, ¿no? Sí, muchas a vacaciones, igualmente los estudiantes y las personas se sienten en otra época, en un descanso más. Óigame, causó polémica el tema de la resistencia civil en Soacha, ¿no? Para algunos no deberían haber hecho eso, para otros que sí. Lo cierto es que escuché el comentario de gente que participa en nuestra página de periodopublico.com y no sé qué tenga que ver la resistencia civil con el tema de Chávez y Venezuela y Maduro. No sé por qué están vendiendo una idea. Creo que Colombia está mucho más madura que Venezuela y está años luz de poder llegar a hacer algo tan difícil como lo que está viviendo la República Venezolana, que viene desde hace ya más de 30, 40 años con este intento golpista que termina siendo realidad en su tercer intento por Chávez, y que después de esto pues se juntan todas las cosas. Pero creo que Colombia ni ha tenido, si usted devuelve la historia, solo ha tenido una dictadura, y gracias a discusión dicen que fue la dictadura de mayor progreso en Latinoamérica. A esa dictadura usted le debe el aeropuerto El Dorado, le debe la Avenida Las Américas, le debe la televisión en Colombia, le debe la radio en Colombia. Pues no sé, creo que el país no tiene la tradición golpista que ha tenido otros países como Argentina, como el mismo Uruguay y la misma Venezuela, que con Chávez pues empezó toda una ruta que terminó años después. No sé por qué dicen eso la gente, que y qué tiene que ver las firmas frente a la resistencia civil, frente a las otras cosas. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, Jefferson. Bueno, pues es un tema ahí pues totalmente aparte, diría yo. Sin embargo, sí, yo también he escuchado manifestaciones con respecto a esto, porque aquí se pasó la nota como firmatón y un grupo Unidos por Soacha, que estaban recolectando esas mismas firmas para, me imagino yo, para esta misma resistencia civil encabezada por el Centro Democrático. Y en nuestro municipio, digamos que también le quedó como difícil el tema a la gente de Maranata 2. Maranata 2 son los de la comuna número 1, ¿no? Y Maranata 1 los de la comuna 2. Sí, es al revés, sí. Maranata 2 es la de toda la vida. El tema del famoso lote, el famoso pastorcito mentiroso que robó a un reguero de familias, que los dejó sin títulos en sus propiedades. El que queda bien dumil, más o menos. 3 años, Jefferson, llevan luchando ellos como residentes de Maranata 2 un litigio sobre el predio de ellos mismos. Esto en la comuna 1, Maranata 2. Y la alcaldía decidió desacatar la tutela y la inspección primera de policía, que hacía que de una u otra manera, digámoslo de una forma clara, la tutela lo que prevenía era que de una u otra manera tenía que terminarse un proceso con 550 apartamentos de 15 torres. La constructora suspendió todo el proceso y el resto del lote quedó baldío. Ese era el problema, si ustedes se acuerdan bien, que inclusive lo estaban intentando invadir. La alcaldía de Soacha profirió una resolución en el año 2015, o sea, el año pasado, por medio del cual ordenaba el lanzamiento del señor Juan Adelmo Montenegro y demás personas que estaban ocupando este lote. Para ello había comisionado, estoy hablando de Maranata 2, la inspección primera de policía para que hiciera la diligencia el 30 de julio del año pasado. Sin embargo, el juzgado tercero civil municipal de Soacha falló en contra de esta constructora hace apenas un par de meses, en febrero de 2016. Sin embargo, la firma impugnó la decisión y acudió al juzgado de familia de Soacha, revocó la sentencia y ordenó tutelar el derecho al debido proceso de esta famosa constructora. En medio de todo este enredo jurídico, la constructora radicó el desacato a la tutela en un juzgado de familia y este a su vez remitió el 10 de junio pasado el incidente a la alcaldía de Soacha, en donde le ordena que en el término de 3 días acredite el cumplimiento del fallo de tutela que habría proferido esta instancia del día 15 de abril y se adelantara a partir del día de hoy, 13 de junio. Palabras más, palabras menos, de una u otra manera la comunidad habría perdido parte de este proceso y esto habría generado la inconformismo que hay hoy con Maranata 2, que hace parte de las realidades soachunas, de lotes sin títulos, de quien no pueda cuadrar los temas de las tierras y todas estas cosas. Difícil. Hoy debe darse a cabo este pronunciamiento por parte de la alcaldía municipal. 8 de la mañana, 25 minutos, y más noticias de nuestro municipio antes de continuar con nuestro invitado el día de hoy. Óigame, estuve mirando y varios habitantes del barrio El Salitre han venido hablando del trabajo que se ha venido adelantando con el tema de la seguridad. También en Soacha se abre la participación política de las mujeres. Creo que fueron una concejal que quedó, solo hay una concejal en Soacha ahora. ¿O hay más concejales? Yo no sé, Jefferson. Solamente quedó Gloria Uribe, la de las iglesias, la de los colegios. Ah, sí, señor, sí. Solo hay una concejal mujer. Es ella, Gloria Uribe. Que es una mujer que tiene buenos negocios, ¿no? Ella tiene una iglesia cristiana y además no tiene un buen número de colegios cristianos también en el municipio. Y es una mujer que ha sido la única que logró repetir consejo, porque la otra, que era Nelly Cubillos, se quemó. Y pues Liliana Rodríguez, que había entrado como suplente de uno de los concejales que se retiró, Andrés Jaramillo, si no estoy mal, pues terminó en este proceso. Pero saludemos a esta hora a nuestro edil, a don Nelson Frey Salgado, el 6 de la comuna número 6. Habíamos hablado hace algún rato, hace algunos días, de una tutela, de un derecho de petición que le habría interpuesto él como edil a la gobernación de Cundinamarca, al Ministerio de Transporte, y el tema es el famoso discusión del CIED que se fue para Cibaté y que dicen que le está quitando los impuestos al municipio de Soacha. Nelson, muy buen día. Muy buenos días a todos los oyentes y seguidores de Periodismo Público Radio y periodismopublicoradio.com. Bueno, don Nelson, Edil, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Edil? ¿Si es lo mismo o si sirve de algo? Pues, ¿o sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo usted, que es trabajar por la comunidad indistintamente el cartón que tenga, como decimos nosotros? Pues, don Carlitos, primero con los buenos días para ti, para Zulí, para Jefferson y Joana. Pues, don Carlos, es un cargo con más responsabilidad. Definitivamente, pues, cambia todas las visiones de lo que era presidente de Junta. Ya hay mucha más responsabilidad, no porque se amplió como el rango, porque ya no estamos dirigidos solo a un barrio, sino a toda una comuna. Y pues ya sabemos que nuestra comuna 6 es la más grande del municipio y pues por eso es bastante la responsabilidad. Pero ahí vamos, don Carlos. Bueno, pero si le ha servido ser edil, o sea, ya ha visto resultados diferentes de los que tenía cuando era presidente de Junta, porque usted como presidente era camellador y conseguía resultados rápidos. Pues sí, don Carlos, sí, definitivamente sí ha abierto más puertas. Los funcionarios ya le ponen un poquito más de atención a uno. En las diferentes dependencias, pues ya lo ven a uno con otros ojos, ya no lo miran a uno como presidente de Junta, sino como edil. Bueno, Nelson, usted colocó una tutela, interpuso más que una tutela, una acción. ¿Qué interpuso usted, tutela o un derecho de petición? ¿Qué fue? Es una tutela, don Carlos. Ah, realmente una tutela. Sí, lo que usted está argumentando es que le están quitando a Soacha los impuestos del vehículo. Pues en su momento se pasó así, por el día 4 de marzo del 2016 se instauró una acción de tutela ante el Ministerio de Transporte de la Unión Temporal de Servicios Integrados Especializados de Transporte de Cundinamarca 7 y la Gobernación de Cundinamarca. Sí. Por el tema, pues las carpetas de los vehículos, sí, que hubo un vicio en una resolución que emitió el Ministerio de Transporte el día 25 de octubre del año 2013, la 4504, y pues esta resolución ya entró, digámoslo así, con un vicio en el numeral 7, donde pues aclara y dice que serán entregados a la nueva Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha las carpetas de los vehículos públicos. Ok. ¿Y no se entregó? ¿Sí se entregó? No, los vehículos de servicio público sí en su momento fueron entregados cuando se creó la Secretaría de Movilidad, pero nos dejaron por fuera a los demás vehículos, las motos, los vehículos de carga pesada, los vehículos de servicios especiales y demás. Entonces estos no entraron en la entrega de estas carpetas, don Carlos. ¿Y cuál fue el argumento? O sea, primero, ¿es legal o no es legal hacer eso, lo que usted ha logrado averiguar? Pues según lo que hasta el día de hoy, y debido a la gran cantidad de información que tenemos, pues es legal, lo que hicieron ellos es legal debido a pues la creación de las otras secretarías de movilidad en el país, pues esto es legal, ¿sí? Entre los términos de ley. Sí, lo que pasa es que La rabia que da es que se lo llevaron muy cerca a nosotros, que es en Cibaté, y eso termina generando como una serie de inconvenientes frente a todo el tema del recaudo de impuestos. Pues sí, don Carlos, definitivamente pues es el malestar que le crea a todos los propietarios de los vehículos particulares, de las motos y de servicio especial de carga, pues porque sus vehículos no están matriculados acá en Soacha, en su ciudad natal, sí, porque hay algunas personas pues que tienen matriculados acá sus vehículos por la cercanía para hacer un trámite. Ahora les toca dirigirse hasta Cibaté pues para hacer los trámites pertinentes. Sí, Nelson, ¿cuántos son más o menos? ¿Ha logrado establecer? Sí, claro, toda esa información la tenemos acá. Se le solicitó al por medio del diputado Julián Perico, se le solicitó al secretario de Movilidad, el doctor Andrés Díaz, pues una serie de requisitos y de información, y él contestó, en días pasados nos contestó, y son exactamente al año 2015 son 71.522 vehículos. ¿Todos esos carros? Todos esos carros. ¿Particulares? De todos. O sea, entre particulares, particulares y... aquí hay tractocamiones, tractomulas, volquetas. ¿Cuántos carros? 71.522. Más de 71.000 vehículos hoy pagan su impuesto al CIED en... A ver, ¿cuál es el problema que lo tenga el CIED en Cibaté? Porque el impuesto finalmente le llega a Soacha, ¿no? Pues eso ya hace parte de la investigación que hemos venido haciendo, y para esclarecer estos hechos, pues por eso estamos hoy acá, don Carlos. y pues la gran mayoría de estos vehículos le entra un porcentaje acá al municipio de Soacha. Pero entonces tiene que aparecer en la tarjeta de propiedad, en la carpeta, la dirección domicilio Soacha. Si no aparece acá, el vehículo puede estar matriculado aquí en Soacha, pero si el propietario vive, digamos, en Bosa, estos recursos que le van a entrar, si le van a entrar es a Bosa, no le van a entrar a Soacha. Sí, o sea que no es por la placa lo que usted ha logrado averiguar, sino por donde esté mi residente, mi residencia, donde esté en el registro único, a donde va a llegar la plata. O sea que si yo tenga la placa de Cartagena, pero vivo en Soacha, la platica le llega a Soacha. Pues suena como lógico, porque finalmente lo que está usando usted son las vías de Soacha, según eso. Pues obviamente, pero de todas maneras, la gran mayoría de propietarios, pues... ¿Viven en Bogotá? Viven en Bogotá, pues debido a los recaudos, porque usted se pone a analizar esta cifra con la cifra que nos dan de recaudo y pues... Sí, no, ¿cuál es la cifra de recaudo que usted maneja de por este concepto? Son varios conceptos, ¿no? Al diciembre del 2015 fueron 1.027.672.670 pesos. ¿Por qué concepto? Por el concepto de impuesto vehicular. ¿Cuánto más? ¿Por cuánto fue? 1.027.672.670 pesos. ¿Y eso entró a qué arca? Eso entra un porcentaje. Hasta el día viernes se logró esclarecer esto, don Carlos. Después de, imagínese, más de 3-4 meses que llevábamos con la incertidumbre y de muchas luchas y peleas, un grupo de militantes y de electos del grupo del partido ASI estuvieron visitando la gobernación de Cundinamarca. Sí. Y allá se logró pues establecer que el doctor Andrés Díaz nos abordó y pues nos dio un parte de tranquilidad. El doctor Andrés Díaz dio un parte de tranquilidad diciendo que las carpetas de los vehículos matriculados en Soacha que se llevaron a Cibaté, en sentido que los recursos que entran de acuerdo a un porcentaje establecido por el Ministerio del Transporte del municipio de Soacha, donde existe la carpeta de la dirección de residencia de dichos propietarios de los vehículos, sean estos dineros pagados a Cibaté en la Oficina de Tránsito de Cundinamarca, llegarán siempre finalmente al lugar de origen de vivienda del propietario según el porcentaje establecido por el Ministerio de Transporte. Listo, entonces no importa si la carpeta está allá o no está acá, lo que importa es que esté registrado el vehículo en el municipio de Soacha para que pueda llegar el porcentaje que se haya venido discutiendo o negociando entre el municipio y el Ministerio de Transporte. ¿Cuánto le llegó a esos 1.000 millones de pesos al municipio? ¿Pudo establecer? No, hasta el día de hoy no ha sido, hemos entrado a la página del Ministerio de Transporte y no hemos aclarado esto. Pero el municipio en el tema de Hacienda no sabe si le giraron plata, de qué le giraron, o es que llega plata y uno no pregunta. Exactamente. El secretario de Hacienda debe saber de dónde le llega la plata. Exactamente, esa es la próxima investigación que estamos tratando de determinar. ¿Cuánto le llegan de estos 1.000 y punta de millones de pesos al municipio de Soacha? ¿Qué porcentaje le están girando, Carlos? Porque si hacemos una cuenta así, a vuelo de pájaro, son bastantes vehículos que tenemos y la suma que está entrando pues es muy poca. Sí, pongámosle que cada carro paga impuesto vehicular una vez al año. No todos pagan, ¿no? Porque sí. algunos hacen los locos y se demoran más tiempo porque no tienen la plata o alguna cosa. Pero 72 mil vehículos, a uno le parece pues a vuelo de pájaro una cifra bastante interesante, ¿no? Porque un puesto vehicular puede estar entre los 200 mil pesos y hasta el millón y tanto, dependiendo de la calidad del vehículo. Sí, exactamente, don Carlos. Es que de vehículos particulares, automóviles, hay registrados 22 mil vehículos. Y pero no tiene distribuido cuántos, de qué modelo y nada de esas cosas. No, señora, dice solo automóviles. Automóviles, 22 mil. En ambulancias hay 12, Carlitos, y yo no he visto sino una. 12, pues seguramente, no, aquí no hemos visto ni una. Y usted me dice que hay 12, pues mucho menos. pero, pues, porque si ver algo raro en Soacha y exótico es una ambulancia funcionando. En Soacha, o sea, eso sería exótico. Pero venga, le digo. Es que puede ser así, ¿no? Acuérdense que mucha gente tiene su carro registrado en Chía, pero vive en Bogotá. Sí, don Carlos. Entonces la invitación que hace el secretario de Movilidad es a que todos los propietarios de vehículos particulares de carga, de servicios especiales de motocicleta pueden hacer el traslado de cuenta del organismo de tránsito de Cundinamarca, en este caso de Cibaté a Soacha, sin ningún costo, aclaro, de Cundinamarca. Bogotá no pertenece a Cundinamarca, Carlitos, en las jurisdicciones, ¿no? Ajá. Porque es distrito. Entonces, si mi vehículo está matriculado en el municipio de Cibaté, yo puedo ir a hacer la solicitud para que mi carpeta quede radicada aquí en Soacha. Y ojalá, pues obviamente, pues esto le beneficiaría a nuestro municipio, que sea una dirección de Soacha donde yo registre en la tarjeta de propiedad. Porque muchas veces hay propietarios que viven acá en Soacha y dan la dirección del hermano que vive en Bogotá. No, tratemos de dar la dirección de acá del municipio para que los recursos en su porcentaje que da el Ministerio de Transporte, pues entren aquí al municipio, don Carlos. Sí, venga, don Frey, ¿qué beneficio trae para nuestro municipio aparte del dinero? Porque es que uno ve la Secretaría de Movilidad de Soacha, que apenas está iniciando, también es cierto, pero él apenas ya lleva un año, indistintamente quién haya sido el secretario. Pero uno ve que continúan una serie de inconvenientes normales en Soacha, los taxistas parqueados donde quieran, el transporte pesado metiéndose por donde quiera, pues hacen uno que otro operativo, el último le salió muy mal porque fue con Cibaté, y los buses de Cibaté dijeron a mí no me metan en su cuento. Entonces uno como que también dice, bueno, ¿y qué me gano yo haciendo la vuelta, que cualquier vuelta de esas tiene tiempo que gastar uno? Pues la facilidad de acceder a todos los servicios aquí cerca a su casa, que no le toca trasladarse de un municipio a otro. Además está contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio, un granito de arena que cualquier peso que le entre al municipio pues será invertido pues muy seguramente en alguna obra o en el mejoramiento de la malla vial, don Carlos. Es como, digámoslo, como un trato de buen ciudadano que uno tiene que hacer, trasladar su carpeta pues acá a su hogar de origen, perdón. Bueno, palabras más, palabras menos, Nelson, la tutela no anduvo mucho, pero la investigación sí sirvió de bastante. Pues debido a esta acción de tutela, pues se lograron pues acceder a todas estas informaciones que tenemos hoy para compartirle a todos los oyentes de Periodismo Público, pues para que se pongan en contexto, ¿sí? Porque hay muchos rumores que dicen que el traslado de cuenta vale 200,000 pesos. Ah, no, bueno, señor, esa es la otra, ¿es sí, gratuito? Es gratis, es totalmente gratis. Ya le digo, hago la aclaración, si su vehículo está matriculado en la dependencia de Cundinamarca, digamos en Cibaté, en Fusa, y si quieren hacer traslado aquí a la Secretaría de Movilidad de Soacha, es totalmente gratis, a nivel Cundinamarca es gratis. Bueno, y pues de una u otra manera el llamado que usted hace entonces, Nelson, es ese, que la gente se ponga al considere en nuestro municipio, y si tiene su carro matriculado o su carpeta de otro lado, pero vive en Soacha, pues que le haga la vueltica y lo haga en Soacha de una vez. Que le haga la vueltica y la matriculen acá en Soacha. Además acá pues debido pues lo que yo nunca estuve de acuerdo fue que se diera en concesión la Secretaría de Movilidad, porque de todas maneras es un privado que está manejando estos recursos, ¿sí? Sí y no, ¿no? Porque pues una parte la maneja los privados y en otra parte le dejaron al municipio pues la acción de correctiva y la acción de vigilancia del tema de la movilidad de transporte en Soacha. Pero bueno, ya se fue por el lado del privado y eso es como largo, ¿no? Sí, el privado pues es la oficina del CER que queda en el Centro Comercial Mercurio, al pie del Banco de Villas. Servicios especializados y trámites de transporte de Soacha es el que queda abajo en el Centro Comercial Mercurio. Y usted va allá, don Carlos, hace una visita y usted ve 4 o 5 personas siempre. Entonces no es mucho el recaudo que estén haciendo, yo creo, ¿no? Pues pero mire que también les falta un poco de publicidad, les falta un poco de hacer conocer más. Ellos se sienten, es que hay gente que, eso sí depende, ¿no? Si ellos quieren hacer más, pues tienen que hacer mucho más, hacerse más visibles en el municipio, porque finalmente el negocio es para ellos. Pues sí, don Carlos, eso del negocio es para ellos, porque el municipio no, de esta concesión, pues ya se pagó. Ellos pagaron un dinero, hicieron unos acuerdos y pues de esto no se va a entrar así muchas ganancias al municipio, don Carlos. Pues Nelson, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno saber que usted sigue como edil trabajando por este tema de nuestro municipio. ¿Y ahora en qué se va a meter? ¿Cuál pues, es la próxima? Carlos, tengo que darles otra información que salió de la reunión del viernes con el señor gobernador, el doctor Rey. Entonces, pues se tocaron temas. En mi grupo de trabajo se tocó temas con referente a la LO, que se están iniciando, están llenando unos requisitos para iniciar la licitación el próximo año, ¿sí? Entonces ellos, por parte de la gobernación, están iniciando unos requisitos que le está pidiendo para iniciar estos trabajos. También pues el gobernador manifestó que logró frenar, digámoslo así, con una resolución que sacó la 194 del 4 de mayo del 2016, lo de la recorte de las rutas, porque acuérdese, Carlos, que en días pasados iban a hacer unos recortes de ruta, que ya las rutas no iban a ir hasta su lugar de origen, la mitad. Entonces, debido a esta resolución que sacó la gobernación de Cundinamarca, lograron indefinidamente frenar esta digámoslo así, esta ley que ya estaba lista. Los alimentadores, pues ahí el gobernador dijo que había mucha falta de voluntad de la gerente de Transmilenio. Se le solicitó que por favor hicieran a la menor brevedad posible la conexión entre el puente del Centro Comercial Mercurio con la estación que está ahí, que usted se ha visto, Carlos, que en estos días inauguraron la estación integrada, pero nos quedó la parte del Centro Comercial Mercurio sin habilitar. Entonces se le solicitó y dijo que muy pronto iba a salir en servicio esta estación. Además, don Carlos, pues para todos los oyentes, y el gobernador semanalmente va a recibir de parte de nosotros, del grupo ASI, un reporte de la situación más de que nos está quejando aquí en el municipio de Soacha, semanalmente, pues para tratar de abordar los temas que sean en su posible solución y a corto plazo a la menor brevedad posible. Sí. Ah, bueno, pues la reunión fue con el grupo político, no fue con los ediles. No, fue más de partido, don Carlos, fue más de partido, pues obviamente pues ahí estaba presente el concejal Tique y don Pedro Guzmán, varios militantes de nuestro partido así. Y don Carlos, pues los proyectos, ahorita como me preguntaba, así como dicen, ¿qué me voy a meter? Pues en estos días voy a tratar un tema con los adultos mayores. Usted sabe que en mi comuna pues hay un parque que se llama Rafael Martínez y los adultos mayores, ellos hacen una actividad física que eso es muy bonito. ¿Cuál parque, Rafael? ¿Cuál es ese parque? Es un parque que queda al frente de la urbanización San Carlos. ¿Ese no era el famoso parque del agua? El complejo acuático Rafael Martínez. ¿Ese no fue el complejo acuático que no tiene ni una gota? Bueno, cuando llueve. No, es que allá no hay agua ni el acueducto. O sea, eso no era lo que iba a hacer que piscinas olímpicas y que un resto de cosas. Y que terminó siendo un parque de recreación pasiva. Hicieron dos canchas ahí, un potrero ahí con un poco de gravilla. ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué se llama Rafael Martínez? Porque así así lo colocó el anterior alcalde, exalcalde Rafael. ¿No será el nombre del papá o de alguno de ellos porque es de apellido Martínez? Pues no sé. Yo lo único que sé es que se llama Rafael Martínez. Entonces no sé si será aquí el papá. Aquí me escriben que esto puede ser el nombre del doctor Martínez, el papá. Pues Carlitos, muy seguramente, pero este parque está en un total abandono, bastante abandono. Entonces la población de adulto mayor. Sí, yo veo que va mucho adulto por allá. Sí, bastante, y eso hacen ejercicio. Eso es muy bonito, Carlos, es muy bonito. Inclusive aquí en Periodismo Público sacamos una nota de los adultos mayores haciendo su ejercicio. Pero, ¿qué pasa, Carlitos? En días pasados se solicitó pues la batería sanitaria y obviamente cuando yo era presidente de junta nos instalaron la batería sanitaria, pero como que quedó mal porque no la conectaron a los servicios públicos y esto no funciona. Entonces, pues hay, pero no hay. Oiga, y ya para dejarlo ir, ¿qué pasó con el colegio? El Colegio de las Villas, pues en estos días hay una buena noticia que se está madurando y Periodismo Público va a ser el que tenga la primicia, con referente al restaurante, don Carlos, al restaurante para que los niños reciban el refrigerio caliente. Ya parece que ya va a funcionar. Ya parece que hay luz verde aquí al final del camino. Entonces, ¿y las goteras? Las goteras siguen. ¿Y el ascensor? No, el ascensor sí está en veremos todavía, don Carlos. Todavía está en veremos pues, el ascensor para los discapacitados. Yo creo que don Pedro cuando arregle en el colegio no la va a creer. No, pues con esta noticia que nos dieron, a ver si por eso le digo que Periodismo Radio va a ser el primero que tenga la primicia. Ya estarán todos sus reporteros el día que entren los niños y reciban su refrigerio caliente. Qué alegría, sabemos que es un trabajo que ustedes han venido haciendo, Nelson, también con don Pedro Guzmán y la comunidad en general, pero sobre todo ustedes que se han puesto al tanto de un colegio que ¿cuánto lleva sin terminar?

Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Tequendama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo. Uno encuentra de todo, no necesita ir a Bogotá para nada. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 58 minutos, Jefferson. El patinaje artístico infantil se tomó el Coliseo General Santander, Festival de Patinaje Artístico. ¿Sabe usted que Soacha es potencia en patinaje artístico además? Pues sabía que Colombia, pero Soacha no. Bueno, Colombia es potencia en patinaje de deporte, de alta competencia, siempre ha sido campeón mundial. Desafortunadamente esa disciplina no ha entrado todavía a los olímpicos, ¿cierto? El patinaje artístico, el patinaje de alto rendimiento. No, no ha entrado. No ha entrado. Nosotros somos ganadores en lo que no hay medalla, hola. Preciso. Oiga, antes, hablando de medalla, cero tema de Colombia con Costa Rica, ¿no? El partido sí, 3-2 sí. Perdimos, sí, señor. Y Brasil eliminado por la mano de Dios. Sí. Una mano que han denominado ellos la mano de Dios peruana. Sí, pues si Maradona la metió y si el gol fue de Yepes, ¿por qué no la mano peruana? Dicen que Berkeman sabía eso y que por eso se hizo perder el partido para quedar de segundo y enfrentar a Perú y no al otro. Aunque Perú gana, o sea, Perú es bueno. Sí, sí, sí. Perú le hizo un buen partido, no lo vi mentiras, pero dicen que le hizo un buen partido a Brasil. El partido queda para el viernes a las 7 de la noche. ¿Este viernes? Sí, señor. ¿Colombia-Perú? Colombia-Perú. No, Dios santo. Bueno, todo esto porque estábamos hablando del Festival de Patinaje Artístico, una actividad que adelantó el Instituto Municipal para Recreación y Deporte de Soacha, dar a conocer los talentos y el proceso que han tenido los niños en nuestro municipio, especialmente en los que están haciendo parte de las escuelas de formación. Y cerca de 300 niños, oye, increíble, 300 niños, ¡qué cantidad, hola! Se dieron cita en el Coliseo. Oiga, antes de continuar, estuve o pasé raspandito el Festival de los 80 Party. Ah, en el Coliseo General Santander. Por lo menos escuchaba bueno. La música de los 80. Uy, se escuchaba súper y se veía que había gente. Bueno, eso es lo que quería el Instituto Municipal de Recreación. Yo pasé porque tenía que hacer una vuelta por allá abajito, muy cerca del instituto realmente, pegado al instituto, y sonaba muy rico, chévere. Oiga, y bueno, Pepe, le cuento otra cosa después de que usted venga de esto. ¿Pero estuvo Yersaín Ducuara con ellos? Sí, señor. Estuvo Yersaín Ducuara con todo lo que es el tema del patinaje artístico, y esto encontramos con don Javier Buitrago, orientador del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, sobre el tema del evento. Estuvo Ingrid Bonilla con ellos. Ah, fue Ingrid. Sí, señor. Es Ingrid, estuvo Ingrid con ellos. Un festival de patinaje artístico se tomó las instalaciones del Coliseo General Santander, reuniendo aproximadamente a 300 niños entre los 6 y 17 años. Acompañados por sus familiares, estos niños demostraron avances de su proceso y todo su talento. Javier Buitrago, orientador del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, habló de la actividad. Bueno, y estamos realizando en este fin de semana un evento que no se había realizado antes, que es un festival municipal de escuelas de formación en patinaje artístico. Estamos reuniendo chicos, alrededor de 300 chicos de cuatro comunas del municipio, y que trabajan en diferentes puntos de atención que tiene el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. La actividad la planteamos desde principio de año, apenas comenzamos de actividades en febrero, y pues ya contamos con el apoyo y con la logística del instituto para poderlo realizar en este mes. Tenemos 6 puntos de atención: León 13, Tibanica, Parque San Carlos, Parque de San Mateo, Parque de Compartir, el Coliseo General Santander y Ciudad Verde. Los niños se sienten motivados al expresar esa pasión que sienten al realizar el patinaje artístico. Es una experiencia chévere, es de aprender a no siempre ganar. A veces es divertido, se siente bien patinar y más cuando tú quedas casi en el primer lugar, te sientes más emocionado y quieres participar más. Se debe rescatar que cada niño tiene el apoyo incondicional de sus padres y ellos hacen un llamado y una invitación a que acompañen el camino de cada uno de los infantes que tienen un futuro prometedor. Invitamos a todos los chicos acá de Soacha y de la localidad que vengan a participar, no solamente en patinaje, sino en muchos deportes más que brindan acá, para que se alejen de las drogas y de las malas cosas que encuentran en las calles y en otros sitios. La sociedad tiene un problema de que se afana más por el dinero, por ocupar un trabajo. Entonces es una sociedad ahorita sin eso. Entonces es como más un llamado de atención a los papás, porque un niño solo no lo puede hacer. Es de mamá o de papá, para que estén pendientes de ellos y las cosas se inculcan desde casa. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Óigame, Jefferson, ¿sí vio quién fue el artista que abrió la Eurocopa? La Eurocopa, sí señor, David Guetta. ¿Eso es un man como usted? Un DJ, sí señor. Sí, eso es un DJ, o sea, yo hacía mucho tiempo no me imaginé que un DJ podría abrir uno de los eventos más importantes de Europa, en este caso la Eurocopa. Pues sí señor, estuvo con Sara Larsson, una cantante, y pues algunos han denunciado que la canción es un plagio. ¿Pero abrió un DJ? Sí señor, abrió un DJ. No, pero también los DJs han estado inmersos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de La Paz, en el premio que se entregó, estuvo también otro señor DJ tocando cuando le entregaron un premio a nada más y nada menos que el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, señor, pero chévere, lo escuché como chévere, ¿oyó? Ya se van integrando la escena electrónica a todos los eventos, ahora también en eventos como el que le mencionaba de La Paz, hubo un DJ precisamente que estuvo allí, tocando en vivo. Bueno, tenemos invitados a cabina, ya venimos con la persona invitada el día de hoy. Más invitados, don Jefferson. Oiga, pero me gustó mucho el tema de que sean los artistas los que estén ahí metidos, ¿no? Es bueno, pues todo va cambiando y ahora son otro tipo de qué, ¿cómo le digo yo? De muestras artísticas, ¿cómo le diría yo? Sí, podría decirse así, otro tipo de muestras, porque pues para muchos es raro verlo. Para otros ya es costumbre, y en Europa, por ejemplo, ya es costumbre que un DJ siempre esté en las fiestas o en los eventos. Ah, bueno, es que Europa sí es bastante DJ, ¿no? Sí, señor. Y las discotecas son con DJ a bordo. Exactamente. Don Fernando González, ¿cierto? Nuestro invitado el día de hoy aquí a cabina, él es de la Junta de Acción Comunal del barrio El Salitre, eso es en la comuna número 1. El Salitre, cerca aquí a nosotros, vecino. Señor. Más o menos vecino. Don Fernando, muy buen día. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo. Un tiempo sin verlo, don Fernando, ¿cómo va? Bien, bien, don Carlos, muchas gracias. Usted ya era presidente, ¿cierto? Sí, fui presidente hace 8 años. Ah, y lo que pasa es que como yo viste también de la llegada, me acuerdo de esa sí. época. Sí. Y volvió. Volví, sí, señor, ya estamos terminando ya este periodo. Venga, don Fernando, recuerde a la gente dónde queda el Salitre. Bueno, el barrio Salitre está ubicado aquí a la altura de la autopista Sur. Exactamente, a la entrada, lo que llaman todos Ducales. Sí. El barrio Salitre es el primer barrio que hay ingresando. Llevamos 25 años de estar constituidos como organización comunal y pues es ahí exactamente, está exactamente al lado de que llamábamos antiguamente Comesa y Espumados. Sí, Comesa que se fue, ¿no? Sí, Comesa se fue. Y Espumados que sí continúa. Espumados continúa ahí, pero pues no sabemos hasta cuándo va a estar ahí compañeros y vecinos acá de empresarios. Bueno, señor, usted varios temas que ha venido adelantando desde su barrio. Óigame, uno de los problemas más grandes de ustedes definitivamente es el tema de la semaforización ahí, el paso, ¿no? Sí, señor. El paso de la autopista que se junta todo este sector de Ducales, el Salitre, todas estas personas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Carlos, nosotros hace 4 años... ¿Se acuerda la famosa marcha sí. por el respeto a la vía, por el respeto a la vida en la vía? Sí. Nosotros fuimos los organizadores. Yo me acuerdo muy bien. ¿Qué pasó con eso? Pues hubo un semáforo. Sí, nosotros organizamos a raíz de todos los problemas que se presentaron por la muerte de una niña, pues entre otras, que ahí en el famoso cruce de la muerte que llamábamos, pues decidimos organizarnos. Esa marcha la iniciamos todos los comunales. Y terminó prácticamente sacando el pecho fue todo el mundo y quienes la organizamos, pues. Pero bueno, de todas maneras surgió un efecto muy positivo. Efectivamente, los pasos semaforizados fueron un hecho. Hoy día miramos con nostalgia que el único semáforo que está sirviendo es el de, afortunadamente, en el que más problemas nos ha dado, que es el aquí, el de la entrada a Comesa. El de Ducales. Sí. Pero si miramos el resto de los pasos semaforizados están en el piso. Totalmente destruidos. ¿Están en el piso? Sí, señor. Técnicamente en el piso. Yo estuve mirando el de aquí, el del lado de Moteles, totalmente destruido. Y el de aquí 3M también está en el piso. Sí, correcto. Sí, ese último semáforo incluso ocasionó la muerte de una señora con el volcamiento de un furgón hace ya casi unos 8 meses. Sí. Sí. Ese es un problema que tenemos de verdad muy latente. En ese tiempo pues organizamos esa marcha y fue apoyada pues por la personería y por el hoy alcalde, el profe Eleazar González, quien nos apoyó en esa marcha. Pero nos va a tocar, como don Carlos, volver a hacer algo, porque es que eso no es temporal, eso es un problema latente. Todos los días salen las mamis con los niños a hacer maromas ahí en esa autopista. Y sobre todo este cruce aquí de Zapán de Moteles, que lo llamamos nosotros. Sí, bueno, pero digamos que se logró por lo menos poner la atención en el tema de la necesidad de colocar un algo. Y inicialmente la propuesta fue el semáforo, que duró además un buen tiempo pensando quién prendía el semáforo y quién se encargaba del semáforo. Porque yo pongo el semáforo, pero ¿quién lo prende? Yo pongo el semáforo, pero ¿quién paga la luz? Sí, eso es propio de nosotros. Obra de ustedes. Venga, otra que le he escuchado a ustedes mucho, su famoso salón comunal, ¿cómo va? Bueno, ese salón comunal, para nosotros los comunales no es fácil conseguir recursos. Difícil, ¿no? Muy difícil. O sea, nosotros tenemos el lote hace unos buenos años. Con una gestión que yo hice, finalmente logré obtener la licencia para 2 pisos. Eso me costó alrededor de casi 7 millones de pesos, que vale una licencia. Se nos demoró 1 año en curaduría, tramitando esa licencia. Y hoy finalmente, ya terminando, pues tengo el lote, tengo la licencia y empiezo, ya tocará el nuevo presidente. Claro que no se necesita estar ahí en la junta, pues nos toca seguir. Sí, usted sigue siendo de la asamblea, o sea, de todo el habitante y con voz. Y... Correcto, entonces nos toca, don Carlos, ahorita es ya mirar los recursos, porque si nosotros sentábamos una piedra, lo más seguro era que incluso, irónicamente, la misma comunidad nos hacía venir una visita a planeación, y entonces pues optamos más bien por la legalidad, por tener nuestra licencia, por tener nuestras cosas al día para iniciar las cosas como al derecho. Sí, pero bueno, ya tiene el lote de la comunidad, ¿no? Sí, el lote de la comunidad está a nombre de la Junta de Acción Comunal, terreno legalizado, y ya finalmente pues tenemos la licencia. O sea, ha sido un paso. Ahí lo complicado que es conseguir la... ¿Quién construya? ¿La plata para construir? Los recursos. Porque... Ya tengo un padrino ahí. Sí. Ya lo tengo comprometido. Es más, de hecho, hoy tenemos cita ya con el maestro para iniciar... ¿Y quién es el padrino? Es un empresario. Me dijo que conservaba mejor, que quería servir así como en el pero anonimato. Es un empresario. Es un empresario, sí. Es una empresa pequeña, pero que pues ha visto los esfuerzos nuestros y él me dijo que pues me ayudaba con algunos recursos, pues en materiales. He preferido manejar así el tema, que directamente sea pues acomodado en materiales, ¿no? Como para no, que no se generen como esas suspicacias, uy, no es que al presidente le dieron tanta plata. No, más bien de acuerdo a los diseños que están establecidos en los planos. Entonces, okay, vamos a ir poco a poco pidiendo los materiales para realizar. A veces es mejor, ¿no, Fernando? Para que la gente no tenga tanto lo que llamamos la malicia indígena de pensar. Uy, de sí, oh, Carlitos, porque eso acá en Soacha y en todo lado. Sobre todo los que no hacen, ¿no? Uy, sí. Y tenaz, don Carlos, mire que quedé muy, muy sorprendido en esta elección. Como, por ejemplo, prima más un mal comentario que sobre los actos buenos de la gente. Sí, eso, pero eso es así en la vida, don Fernando, no se afane por eso. Eso es parte del... Y además cuando uno es líder y cuando uno está en un proceso público, como es presidente de una junta de acción comunal, normalmente los que no hacen nada molestan muchísimo. Eso es así. Porque los que hacen entienden. Y otro tema que me llama la atención en Salitre, que venía siendo también de los temas difíciles, es el tema de seguridad. ¿Cómo le terminó de ir con el tema de seguridad? Bueno, el tema de la seguridad ha mejorado un poco. La verdad, pues la presencia del cuadrante es más continua. Ahorita último, pues estamos pensando, como antes de entregar la junta, hacer una reunión con el comandante de la policía, compartir, a ver si nos prestan un poquito más de cuidado, sobre todo en los muchachos. Es que el Salitre ahorita prácticamente es como una ciudadela educativa. ¿Por qué? Porque está el Colegio Militar Almirante Paella, que tiene alrededor de más o menos unos 1.500 estudiantes. Está el Colegio Santo Domingo, que tiene como unos 800 aproximadamente. Y está el Liceo del Sur, que también cuenta con unos 700. Es decir, estamos hablando de una población de casi 3.000 estudiantes. Entonces, los muchachos están muy expuestos, sobre todo a la hora de la salida, con el tema este de la venta de sustancias y, en fin, expuestos a todos los peligros que pues se ven en el sector. Bueno, ha mejorado, pero digamos que el problema está es lo de siempre, el microtráfico. Microtráfico, sí, señor. Que es tan complejo hablar de eso, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Al igual, lo único que tenemos que hacer es velar por la seguridad de nuestros jóvenes, nuestros niños, que no sean expuestos pues a estos peligros que tiene hoy día pues en la sociedad, ¿no? Venga, don Fernando, ¿usted salió de la presidencia porque quiso salir o lo derrotaron? Me derrotaron en Frank Talis, como decimos. Sí, perdí por 12 votos. Esto pasa como todos los gobiernos, ¿no? Se truncan procesos. Eso sí, se truncan procesos porque cuando uno trabaja desinteresadamente, pues conseguir las cositas es muy difícil, don Carlos. Mire que los comunales, y usted lo sabe, los comunales, aquí en todo lado nos toca buscar recursos. Y yo, como le he dicho a la gente, hacer un salón comunal a punta de empanaditas y gaseosas es muy, muy difícil, muy complicado. Nos toca primero como hacer lo que se está haciendo ahorita, tener la legalidad, que la gente vea que hay una formalidad, que hay una licencia, que tenemos un lote que es propio, y ya muy seguramente van a aparecer padrinos como este, que va a ver que es un proyecto sólido y le va a invertir, porque queremos que ese salón comunal no sea el de ir a pelear en las asambleas. Sí, no, pues ¿para qué? Sino que sea el que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos todos estos niños que desde muy tempranas horas los papás salen a trabajar. Y digamos que no hay quien apoye en tareas y muchas veces cogen la calle. Entonces yo quiero aprovechar ese espacio del colegio militar, de los colegios grandes que hay en el sector, para que esos jóvenes que están haciendo sus prácticas sociales pues sean los que presten apoyos en tareas en las horas de la tarde a estos jóvenes ahí en ese salón comunal. Yo creo que eso va a ser un hecho. Dios mediante, yo no sigo, pero al igual el proyecto sigue y tenemos que entre todos sacarlo adelante. Hombre, pues don Fernando, qué bueno tenerlo usted aquí en cabina, y indistintamente siga o no siga, esta es su casa. Muchas gracias. Y bienvenido a Uniminuto Radio, a Uniminuto pues como universidad y a PrimoPublico.com. Muchas gracias, don Carlos. Quisiera, antes de retirarme, decirle que uno de los problemas que también nos gustaría muchísimo a la comunidad es esta unidad deportiva Lagos de Malibú. Uh-huh. Resulta que nosotros dentro del proyecto hicimos un campeonato hace aproximadamente unos 3 años. Y yo me conseguí unas canchas de microfútbol que prácticamente a la brava me tocó asegurarlas ahí en la única cancha de básquetbol que hay ahí, ¿sí? Porque, sí. Porque ahí no tenemos canchas múltiples. Y mejor dicho, eso fue un dilema ahí con el administrador de turno, porque No sacaban a los que fumaban ahí y sí nos iban a sacar las canchitas. Finalmente las logramos ahí asegurar. Hoy día tenemos esas canchas que pues los jóvenes se benefician. Pero bueno, ¿la razón cuál es? Es que queremos que se defina ese tema, quién lo maneja, si el Instituto de Recreación y Deporte o la Alcaldía Municipal, porque eso es un ping-pong, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Lagos de Malibú, donde están las canchas de tenis. Sí, las canchas de tenis y todo lo que colinda ya con nuestro barrio. Sí, y lo que usted tiene ahí dentro de ese complejo, las dos canchitas de microfútbol. Esas canchitas de microfútbol, correcto, que eso fue una gestión que hicimos nosotros para tenerlas ahí. Porque pues la mayoría de los jóvenes, pues sí, hay algunos que les gusta el baloncesto, pero casi que un 90% de los jóvenes les gusta el microfútbol y eso. Uh-huh. Entonces, ¿a qué viene mi comentario? Es que ojalá podamos tener más cosas ahí en ese parque, un parque de estos para la tercera edad, para un parque de arena. Nosotros pues en algún tiempo le estuvimos manifestando en ese entonces al director, al licenciado Chávez, sobre la necesidad de tener más presencia administrativa en esa unidad deportiva, porque para nosotros es bien importante que aprovechemos esos espacios ahí, que es un muy muy buen parque. Y el alumbrado público finalmente nos tocó por intermedio de una acción popular, una tutela, para que nos colocaran la luz, que no tenía luz por la parte de afuera. Entonces, ¿qué queremos? Que nos coloquen unas canchas múltiples, que nos pongan ahí como el ojo, porque son muchos los jóvenes que se beneficiarían ahí con esta unidad deportiva. Pues bueno, ya sabiendo, cuando hablemos con la gente del distrito también le haremos su respectiva fuerza, don Fernando. Un abrazo, que esté muy bien, don y que Carlos, tenerlo acá. Muchas gracias por este espacio y que Dios lo bendiga por invitarnos. Bueno, que esté muy bien, bueno, don Fernando. Gracias. 9 de la mañana, 18 minutos. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com.

dando atención prioritaria a cualquier situación de riesgo. Rodrigo Achuri, que hace parte de la Oficina de Prevención, Atención y Emergencias, habló sobre esta labor. Parte de los programas de capacitación y entrenamiento que tenemos desde la oficina hacia la comunidad son programas de primeros auxilios, incendios y evacuación, capacitando y fortaleciendo las brigadas integrales de emergencia. ¿Esto con qué fin? Activar los sistemas de emergencias médicos que tiene el municipio de Soacha, que tengan un conocimiento básico como personal lego en el tema de primeros auxilios o primeros respondedores en cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar, valorando, clasificando y dando una atención prioritaria a cualquier tipo de emergencia. La actividad como tal lleva en proceso 3 años y medio, en la cual estamos capacitando la industria, colegios y comunidad en general del municipio de Soacha. No tiene ningún costo. Se juegan con los simuladores que tiene la Alcaldía Municipal de Soacha. El personal que está, pues obviamente es personal entrenado e idóneo para este tipo de capacitaciones y obviamente certificado. La comunidad en general puede hacer la solicitud directamente con la Secretaria de Planeación, la arquitecta Andrea Rosso, o puede dirigirse a la Oficina de Gestión de Riesgo que queda ubicada en la Alcaldía, segundo piso. Laura Camacho, participante de este programa, habla de la importancia de estas actividades para la población. Pienso que siempre es importante tener conocimiento sobre cosas que en algún momento necesitaremos. Realmente es la primera vez que nos traen como elementos de muestra, o sea, de sangre y todas esas cosas. Entonces, pienso que ellos lo tomaron de una forma muy, muy alegre porque es la primera vez que como que los traen a esta clase de cosas y pienso que fue bueno para ellos. Realmente aprendí cosas que no sabía y que en los años que llevo en esto no había aprendido. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Bueno, todo esto es importante. Oiga, ¿usted sabe de primeros auxilios, Jefferson? Muy poco, la verdad, muy poco. Sí, uno debería saber eso cuando está en público, no sé, cuando tiene una actividad donde hay mucho público, todos deberíamos saber algo de eso. Sí, es muy importante. Yo creo que lo único que saben la mayoría de personas es, no sé, dar aire y las palmadas en el... Que si son mal tomadas puede hacer más daño, ¿no? Sí, señor, sí. Ese es el lío también, que muchas personas se dicen, bueno, yo sé de primeros auxilios, pero en sí no conocen mucho del tema. Sí, 9 de la mañana, 29 minutos, ya para cerrar tenemos nuestra microrueda de negocios, empleo. Se dio, yo vi en el parque central de Soacha eso, ¿no? La idea es empezar a evitar el desempleo en la ciudad. Esperanza Cruz, es asesora de empresas, Mauricio Rivera, asistió al evento. La microrueda... tuvo cerca de 14 empresas que estaban participando del evento y la idea era ubicar gente rápidamente en sus lugares de trabajo. La idea fue buena. A mí lo que me llama la atención es que muchos de esos empleos aún falta saber si son técnicos, si son operarios o si son también para profesionales. 9 de la mañana, 29 minutos, ahí estuvo Yersaín Ducuara en esta micro rueda de empleo en Soacha. La Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría para el Desarrollo Social y en convenio con la Agencia Pública de Empleo Regional Cundinamarca SENA, realizó el 10 de junio una microrrueda de empleo. Esperanza Cruz, asesora de empresas y organizadora del evento, comenta cuál fue el propósito. Tenemos una microrrueda de empleo. Hay 14 empresas invitadas con un remanente, digamos, de 1000 vacantes, entre las que hay un 10% de cargos administrativos, el 90% son cargos operativos, comerciales, tenemos conductores, bueno. Que buscamos bajar la tasa de desempleo del municipio de Soacha, hacer presencia como entidad y pues que apoyar a los soachunos. ¿De qué horas a qué horas va el evento y qué otro día van a estar aquí en el municipio? Iniciamos a las 8:30 de la mañana, vamos hasta las 3 de la tarde, pero si hay personal a las 3 de la tarde, digamos que hasta que finalicemos la atención. Pensamos hacer una gran rueda, digamos ya no sería rueda, sería una feria de empleo, donde traigamos un aproximado de 70, 80 empresas, con un aproximado de 3.000 vacantes. Esto pues... tratando de trabajar pues por los soachunos, pero también quiero contarles que estamos en todos los municipios de la regional Cundinamarca y obviamente este evento está con todo el apoyo de la alcaldía. Dice que son 14 empresas. ¿Cuáles son las empresas que están participando? Tenemos el Grupo Éxito, tenemos ADECO, tenemos el Grupo Acción Plus, el Grupo Eficacia, Activos, tenemos Diamante. El Diamante tiene muchos cargos. Vaya, le voy a contar algo que me parece a mí irrisorio. Cargos en los que no están exigiendo nivel de escolaridad. Y sin embargo las personas, porque es de domingo a domingo, no les sirve. Entonces los invito a que tengamos mente abierta. Son vacantes que tenemos ya hoy aquí en el municipio. Aprovechémoslas. La población de Soacha tiene oportunidades para adquirir un empleo a través de esos eventos que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes. Muy buenos días, bueno, mi nombre es Mauricio. Me pareció muy buena esta actividad de poder traer la hoja de vida. Es algo muy importante para nuestra calidad de vida, ya que nos da una gran oportunidad para mejorar nuestra vida. Les informó Gersain Ducara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9 de la mañana, 32 minutos. Jefferson, llegamos al final. Sí, señor, hoy un noticiero con mucha información, bueno, noticias. Oiga, importantes. Que está regalando gaticos, que si usted quiere un gato, hombre, ¿qué hacemos sí, estaba, con el tema de los gaticos? Estaba mirando por ahí, observando. Gatos de al tip, ¿cómo es? Encontraron estos gatos y los cuida mientras alguien los adopta, el de Animal King. Los gatos también son importantes en la ciudad, dicen. Claro, Dianita, pero si alguien quiere gaticos, pues que nos escriba, ahí está el tema de los gaticos. Es que los gatos, el problema es que me parece que son como ingratos a veces. A veces se quedan en la casa, otras y a veces se escapan. Van. Sí. Y otras veces cogen su camino y adiós gato que te vi. Jefferson, nos vamos. ¿Quién es despedir detrás de cabina? Zulay Reyes en la producción, Joana Martínez, igualmente Ingrid Bonilla y Gersain Ducuara. A ustedes muchas gracias. La cita es mañana muy en punto, de las 7:30, como siempre, abriendo Jefferson Bermúdez con las noticias más importantes de nuestro país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.